El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Faro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, acá en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro programa número 40 y en el programa de hoy vamos a continuar hablando de lo que comenzamos a hablar el día lunes sobre la situación que viven las mujeres en situación de violencia. Hoy vamos a estar enfocándonos qué hacer desde la prevención. Vamos a estar escuchando a la experiencia de dos organizaciones que trabajan en prevención de la violencia hacia la mujer, la Asociación Pablo Besón, que trabaja en Capital, y el Comedor Media Luna, que trabaja en Quilmes. Vamos a estar hablando de este tema. Y hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso justamente elegimos tratar este tema. Este día fue elegido en conmemoración del brutal asesinato que en 1960 tres hermanas, las hermanas Mirabal, que eran militantes opositoras a la dictadura de Trujillo, República Dominicana, fueron brutalmente asesinadas. Y por eso el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, y desde el puente nos sumamos a no hacer silencio, a seguir hablando de este tema para que no ocurran más femicidios, más muertes de mujeres en manos de hombres violentos. Así que sin más le propongo arrancar el programa de hoy recordándoles que tenemos un mail, elpuente@sociales.ua.ar, por si alguien quiere comunicarse con nosotros, o vía Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Así que ya arrancamos a escuchar la experiencia de la Asociación Pablo Besón y el Comedor Media Lunas de Quilmes en la prevención de la violencia de género. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Si te dice que no servís para nada, es violencia. Si te aísla de los que te quieren, es violencia. Si te desvaloriza, es violencia. Si te humilla, es violencia. Si te pega, es violencia. Si te insulta, es violencia. Si te obliga a tener relaciones sexuales, es violencia. Si no te deja ir a trabajar, es violencia. Si te quita los documentos, es violencia. No te calles, no te aguantes el maltrato. Pensá en vos, no estás sola. Parar la violencia es un tema de varones y mujeres. Si tenés dudas y no tenés con quién charlar, confía en nosotras, te estamos esperando. Consultoría de Mujeres, promotoras de salud del CESA 24, 6 y 19. Llama al 0800 MUJER, 0800-666-8537. Funciona las 24 horas. Estamos ya en compañía de nuestras invitadas del día de hoy. Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias por invitarme, Luciana. Carmen Umpierres, que pertenece a la Asociación Pablo Besón, que trabaja en prevención de la violencia de género con grupos de mujeres y también con grupos de hombres, que después nos va a contar, aquí en Capital Federal ya hace muchos años. Y estamos con Alicia y Nancy de Quilmes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Luciana y todos los oyentes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir. Ustedes están trabajando desde el comedor Media Luna y están trabajando en Quilmes también en este tema desde hace un tiempito, ¿no? La experiencia es diferente. ¿Cuánto hace que arrancaron con esto? Y del 2010 estamos yendo a las escuelas, también en jardines, hacemos talleres con los padres, en los colegios. También vamos a comedores y a casa de manzaneras. ¿Y cómo fue que ustedes empezaron a trabajar en este tema, en la prevención de la violencia hacia las mujeres? Bueno, porque estábamos trabajando en el comedor, ahí vinieron para anotarnos a la cooperativa de Argentina Trabaja y nos dieron a elegir, teníamos opciones, o salud, o violencia de género, educación o el barrio de la calle. Y nosotras quisimos elegir violencia de género para ayudar a otras mujeres igual que nosotras, con un mismo problema o otros distintos, pero queríamos ayudar, así que por eso elegimos violencia de género. Bien, y esto están desde el año pasado trabajando, y es un tema que a las mujeres nos toca de cerca y hay que estar atentos. Escuchábamos recién en el spot al principio, que es un spot realizado por promotoras de salud del barrio de Soldati en Capital Federal, distintas frases que quizás las mujeres recibimos y que por ahí hay que estar alertas e identificarlas, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que se expresa, se visibiliza la violencia hacia las mujeres? Y bueno, el hombre comienza con insultos, con decirte no servís para nada, sos una inútil, vos no podés, no vas a llegar, o quién te crees que sos, sin mí no sos nada, y todo el tiempo va aumentando esa agresión, hasta que después vienen los golpes, una vez que te pega, te sigue pegando, y es una cosa que no podés parar, ¿no es cierto? Pero bueno, te das cuenta, no es que no te das cuenta. A veces no es tan fácil darse cuenta porque nos preparan culturalmente para ser mujeres dulces, agradables, que busquemos el agrado del otro, que seamos la que une a la familia, la que soportemos por amor de. Entonces estas pequeñas desvalorizaciones, como decían, se van dando, sí, paulatinamente en el tiempo hasta que nos vemos entrampadas, porque esto es un proceso que se da en años muchas veces, ¿no? A veces se comienza hasta desde el noviazgo, esto de que hay que esperar que el príncipe azul te elija, que el varón, ay, soy afortunada porque se fijó en mí, y todo esto es lo que nos va dando la pauta y nos va metiendo en relaciones que después terminan siendo dañinas o nocivas para nosotras. Pensamos que porque nos quiere, nos cela, y después nos está llamando a cada ratito, a ver a dónde estás, con quién te juntás, con esa amiga no me gusta, la pollera tenés muy corta, empieza desde el noviazgo ya eso, el malos tratos. Y nosotros pensamos que porque nos quiere, nos cela. Un celo común puede ser tal vez lindo, pero ya cuando es excesivo, mucho celo, y a cada rato te llaman por teléfono, y eso hay que observar, hay que hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, sea mujer o sea varón. Tenemos que hablar con ellos y decirle que en eso tengan cuidado, que se fijen cuando pasan esas cosas, porque no hay que callarse, hay que hablar. Nosotras como mamá, hablar con nuestros hijos y nuestros hijos tener la confianza de que pueden también hablar con nosotras. Totalmente. Y muchas veces quizás... es verdad esto que está internalizado de que tenemos que ser sumisas, tenemos que aguantarnos porque el hombre es el que tiene el poder o es la cabeza del hogar. Vamos a escuchar un testimonio de que estuvimos grabando la semana pasada de testimonios de personas que están viniendo al curso de violencia, como están viniendo Nancy y Alicia. Y en este caso María del Carmen nos da su opinión en relación a este tema. Soy María del Carmen, de Puelche 2, de Cuartel Quinto Moreno. ¿Por qué existe ahora más que antes? ¿Por qué? Porque los pibes de 20 a 30 años se educaron en un hogar violento. Como vivió, mamó la violencia de chico, se recrudeció. Y ahora se ve más porque la mujer no lo acepta, y las mujeres de 40 a 50, menos. ¿Qué opinan esto de la crianza de los varones? ¿Tiene que ver en después cómo se exterioriza la violencia de género? Mira, yo creo que bueno, que muchas veces dicen que bueno, que son personas enfermas, pero no son personas enfermas, son personas violentas, porque muchas veces viven con, o sea, en sus familias desde chicos se han criado con padres violentos, entonces lo que ellos, la condición que ellos tienen es que la aprendieron esa condición. Entonces, después hacen lo mismo con las familias que tienen, pero hay personas que dicen que son enfermos, ¿no? Pero no son enfermos, son violentos. ¿Por qué? Porque aprendieron esa conducta, ¿no? Entonces la emplean la familia que tienen, en el noviazgo o en la pareja que tengan, ellos hacen lo mismo. Eso es lo que no entiende la gente, ¿no? Se ha naturalizado tanto en esta crianza, como dice Nancy, la violencia, que cuando hay que tener una resolución de conflictos y tenemos nuestra pareja, lo primero que hacemos es buscar inconscientemente de la misma forma que hemos aprendido. Sí. Porque conflictos tenemos todo el tiempo y a todo momento. Ya cuando hay dos personas juntas, ninguna piensa lo mismo, no se ve lo mismo, la vida no es vista de la misma forma. Entonces el conflicto está. Acá hay que saber cómo resolverlo. Si yo siempre vi una resolución de conflictos violenta, en el momento que tenga un conflicto, psicológicamente, inconscientemente, voy a demandar y voy a usar esas herramientas. Y no solamente dentro de la familia, tenemos una sociedad altamente violenta, tenemos un Estado violento, entonces es algo que desde los medios de comunicación se nos bombardea, se da una jerarquía de valor al varón, otra a la mujer, se objetivizan los cuerpos todo el tiempo. Entonces todo eso va haciendo perder valor a la vida del otro y este ejercicio de violencia se da. Así es. Y también, bueno, esto de cómo se crían tanto al varón o a la mujer, vos nos decías antes, Alicia, que eso también influye, no solamente en cómo se crían a los dos, ¿no? Claro. A los hijos. Porque nuestra mamá, de cuando somos chiquitos, nos dice, bueno, vos que sos mi nenita, vení, ayúdame a poner la mesa. Vení, a lavar los platos conmigo. Y al nene no. El nene está al lado del papá, está leyendo un libro, está mirando la tele y no hace lo mismo que la nena. Ya como que de chiquito culturalmente no van haciendo distintos, diferentes, no iguales. Y el nene también puede lavar los platos y no es nada malo. De chiquito hay que enseñarle a los dos, tanto nena como varón, que los dos tenemos los mismos derechos. Entonces creo que así, de a poquito, poniendo nuestro granito de arena, esto va a ir cambiando. Claro que cuesta, que lleva tiempo, pero está bueno que empecemos a tomar conciencia que tanto el hombre como la mujer pueden hacer las mismas cosas. En los trabajos a veces realizamos el mismo trabajo que el varón, pero nunca se nos paga de la misma manera. Siempre la mujer tiene menos sueldo que el varón, aunque nosotras trabajemos de la misma manera o más. Y no, tenemos siempre menos valor de sueldo. Eso ya desde ahí también te das cuenta que es todo cultural. Totalmente. ¿Y cómo trabajan ustedes desde sus organizaciones, tanto la sesión Pablo de Seón o ustedes desde el comedor, en estos temas? ¿Realizan talleres, charlas? Y con, en base a su experiencia, ¿qué cosas fueron aprendiendo, ¿no? o creciendo? Desde la asociación Pablo de Seón, nosotras tenemos grupos de mujeres que son víctimas de violencia y tenemos grupos de varones que ejercen violencia. Y también damos talleres, capacitaciones y estamos abiertas a donde nos llamen para poder hacer una sensibilización, como dice tanto Nancy y Alicia, sobre este tema y poder empezar a hacer prevención en violencia, ¿no? Descontracturando y desconstruyendo todo esto que se da por sentado y naturalizado, que un varón a mismo título, a misma función, tenga que ganar más que yo porque solamente soy mujer. Entonces esto es algo que hay que empezar a trabajar, como dice ella, y se hace a través de talleres, sensibilizaciones, capacitaciones. ¿Y cuánto hace que están con esto trabajando? En la asociación hace 15 años ya. 15 años. Que tiene esta tarea de trabajo y hace 2 años y un poco más que empezamos a trabajar con hombres. ¿Y cómo es la experiencia con hombres? ¿Cómo arrancar? La experiencia con hombres se da porque tenemos que reconocer que el varón es la mitad del problema, pero también la otra mitad de la solución. Porque ese varón que ejerce violencia, si no cambia su conducta aprendida, si no puede construir su forma de ser varón, va a volver a tener otra mujer, otra pareja, y seguramente va a tener otros hijos, que va a seguir ejerciendo violencia. Entonces hay que ver Y hay que poder empezar a trabajar una nueva masculinidad con esos varones. Una nueva forma de ser varón, de que la autoridad no pasa por el grito, no pasa por el golpe, no pasa por la violencia, que la autoridad es otra. Y trabajar la inseguridad. Porque quien es violento, sobre todo los varones, tiene mucha inseguridad. Lo que pasa es que las mujeres estamos muy habilitadas en la palabra. Entonces siempre decimos, si nos duele algo, si tenemos ganas de hablar, si tenemos ganas de llorar, el varón no puede llorar, no puede decir que tiene dudas, no puede decir que es inseguro. Y eso lo lleva a una gran frustración y a una gran carga, aún social, de mantenerse siempre fuerte, macho, poderoso, decidido. Entonces hay que deconstruir todos estos modelos que nos han hecho tanto mal a hombres como a mujeres. ¿Y qué tal la experiencia, la respuesta de los hombres? Y la respuesta de los hombres es muy, muy, muy, muy interesante. Primero porque de los 12 que vienen, uno solo viene por voluntad propia. Los demás los han mandado. Los jueces, sus pastores, los que trabajan con sus esposas, los mandan y ellos vienen queriendo salvar a la familia. Ellos dicen, yo vengo acá porque no sé qué pasa, pero yo quiero salvar a mi familia. Y de ahí empezar a deconstruir todo esto. Pero de esos 12 varones, todos han sido víctimas en su niñez de violencia. Entonces, por eso es tan bueno esto de la prevención. Tenemos que empezar a deconstruir estos modelos que nos hacen mal. Y de esos 12, 8 han sido víctimas de abuso sexual infantil. Entonces uno se encuentra con niños que han sido víctimas, agredidos, y hombres que han pasado a ser victimarios y agresores. Aunque no todos los niños víctimas llegan a ser agresores, pero un gran porcentaje sí. Así que es muy interesante hablar con ellos y empezar a ver desde el otro lugar también. Y la experiencia de ustedes en Quilmes, de Nancy y Alicia, desde el comedor, ¿qué cosas se escuchan cuando ustedes hablan en el barrio con las vecinas o cuando dan estas charlas? ¿Qué comentarios les van llegando por ahí de parte de los hombres también? Por ejemplo, nosotros tuvimos talleres donde participaron hombres. Y hay hombres que nos desafían y se ponen ahí adelante como machos y nos dicen, ustedes, las mujeres, lo único que quieren es que nosotros vayamos a trabajar y traigamos la plata acá para ustedes, ¿entendés? Ya se criaron así culturalmente y dale, nos enfrentan así y ven la reacción nuestra y esperan sacarnos esa reacción. Y nosotros lo dejamos que se descargue, que hable todo lo que quiera. Lo dejamos así y después le pedimos un gran aplauso por haber sido así tan valiente de hablar adelante de todas nosotras, que somos todas mujeres y él el único varón. Así que terminamos re bien, se sacó la mochila que tenía encima y sale tranquilo, contento. Se descargó. Sin ningún problema, se descargó. También, sí. También hay algunos que nos miran muy mal y que no les gusta porque creen que bueno que nosotros estamos avivando a las mujeres con sí. cosas que pueden dejarse hacer, con cosas que no tienen que permitir. Y la verdad que no les gusta mucho porque nos miran con una cara muy fea, pero bueno, es lo que tenemos nosotros que hacer nosotros realmente. Repartimos los folletos, los volantes y dice que los maridos se las tiran. No, esto no leas, dice que le dice, no quiere que aprendan, que sepan que tienen derecho, que pueden denunciar o que pueden curarse, que pueden ir a un psicólogo y hablar, no callarse, porque siempre decimos eso, ustedes no se tienen que callar, tienen que hablar. Si no tienen una madre, si no tienen una hermana, no tienen alguien que la escuche, estamos nosotras, nos encontramos los días miércoles en el comedor Media Luna y pueden venir a buscarnos y hablar. O si no, están los médicos, está el psicólogo en el siglo, día miércoles a partir de las 9 de la mañana, que va atendiendo por orden de llegada. Siempre le damos distintas opciones que ellas tienen para no quedarse callada, para hablar su tema y en total confianza que desde la puerta para allá no va a salir para el otro lado. Lo que digan ahí adentro, queda ahí adentro. Y después se busca las soluciones en lo que podemos ayudarle. Con los médicos, con los psicólogos. Y también lo que hablábamos antes de que darse cuenta de estar envuelta las mujeres en una situación de violencia no es por ahí tan simple, que como está tan arraigado, ¿no? Cuesta, sí. Pero cuando si alguno de ustedes ve que alguna amiga, vecina o alguien está en eso, ¿cómo se hace para acompañar y ayudar a la mujer víctima de violencia si ella dice, no, yo está bien, es mi rol de mujer, ¿no? Que es muy difícil ese momento. Y sí, perdón. y siempre ayudarla, ¿no? También, nosotros dependemos de lo que ella nos cuente y nos pueda contar, porque no podemos hacer nada si ellos no nos cuentan, y tampoco nos la podemos obligar, porque en el caso de denunciar, si ellas no quieren, vos no la puedes obligar, y no sirve tu denuncia, tiene que ir ella a hacer la denuncia ella misma, pues si no, no te la toman. Y bueno, y el tema de nosotros es acompañar en lo que podamos, aconsejarla, ayudarla, eso es lo que uno puede hacer hasta ahí. Mientras que ella no dependa, o sea, de otra situación o que quiera hacer una denuncia, es lo único que uno puede hacer, ¿no? Acompañarla en ese momento. A ver qué es lo que ella decide. Solamente que veamos situaciones de riesgo de los niños y eso sí, podemos interceder, podemos hacer la denuncia nosotras, porque terceros pueden hacer si hay ya problemas más graves, que están en riesgo los niños y eso sí. Claro. Pero si no, el adulto tiene que tomar la determinación por uno mismo. Ella tiene que decir basta. Ella tiene que decir de esto no quiero más. Y muchas veces te lo dice, se dan cuenta cuando estábamos en las charlas o en los talleres, es como que por cosas simples de todos los días se van dando cuenta y dicen, no, de esto ya no quiero más, no quiero más los golpes. Claro. Me acompañás a ir a hacer la denuncia, te lo piden ella misma, que nosotras vayamos y le acompañamos a hacer la denuncia. Vamos a hacer una tanda. Estamos súper apasionadas escuchando, pero tenemos que ir a hacer un cortecito y después seguimos conversando de este tema. Y vamos a también escuchar el caso, como decíamos el otro día, los casos extremos de femicidio. Hay un caso de Liliana Garavedian, una mujer que fue asesinada en manos de su marido en Catamarca a fines del año pasado. Todavía no se hizo justicia. Vamos a estar hablando con la madre, con Lola, con Liliana, que nos va a estar contando este caso. Eso en un cortecito y ya venimos. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. ¿Dónde te metiste? No servís para nada, inútil. ¡Sos una ridícula! ¡No te mientas! ¡No, ni nadie! ¡Te voy a matar! El mayor problema de inseguridad para las mujeres es la violencia que muchas padecen en sus propios hogares. La violencia no es un asunto privado, es un delito. No te quedes en silencio. Digamos no a la violencia hacia mujeres y niñas. Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Desde 1989, defendiendo los derechos de mujeres y niñas. Seguimos en El Puente, este es nuestro programa número 40, estamos hablando de la violencia hacia las mujeres, escuchamos recién un spot de FEIM, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, y ya estamos en comunicación, como anunciábamos antes, en comunicación con Lola, la mamá de Liliana Garavedian, de 37 años, que tenía dos hijos y que falleció en diciembre del año pasado en manos de su marido, después de 14 años de matrimonio, ya cansada de los golpes, decidió separarse y se lo anunció en noviembre y en diciembre apareció muerta en el monte de Catamarca. ¿Cómo estás, Lola? Buenas tardes. Bien. Gracias por charlar con nosotros aquí en El Puente, en la radio de la UBA. Queríamos no dejar pasar la oportunidad de contar el caso de Lili, que en general no tuvo mucha repercusión en los medios, por eso queríamos hablar con vos para que nos cuentes brevemente qué fue lo que pasó. Bueno, mi hija, después de, como ustedes dijeron, mi hija después de estar cansada, ¿no? Ya de los maltratos de su marido, de demasiada violencia, decide el 13 de noviembre hacer la denuncia. Y bueno, ahí empezó el calvario, el fin de su calvario, ¿no? Y empezó en los últimos días de su vida. ¿Y cómo? Después que ya, cuando ella está haciendo la denuncia en comisaría, él empieza a sacar parte de las cosas de la casa, termina a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana vuelve y sigue sacando cosas de la casa. Después, bueno, pasaron 2 semanas y vino y ya terminó de vaciar todo. Y después que terminó de vaciar todo, como mi hija no le decía nada, le sacó los chicos. Y, bueno, una semana después que le quita a los chicos, yo vengo para acá, para Buenos Aires, me vengo el sábado y mi hija quedó bien, salió a caminar. El domingo cuando, a la tarde, en no sé qué es lo que fue a hacer él a la casa, la estaba esperando, cuando ella vuelve de caminar, dice que estuvieron hablando, que estaba todo lo más bien, pero mi hija desapareció ahí. Ahí mi hija, los vecinos que la ven por última vez a ella, la ven hablando con él en la casa. Esos vecinos se van a una iglesia. Y de ahí es todo lo que dice él. Él dice que estuvo todo bien, pero algo no estuvo tan bien, porque mi hija aparece en la casa de la hermana a pedir a los chicos, y de ahí ahí se pierde todo. Es todo lo que él dice, la hacen detener a mi hija, y mi hija la detienen ilegalmente, ¿no? Porque la sacan de adentro de la casa de la cuñada y la meten presa por averiguación de antecedentes y medios de vida. Mientras mi hija está detenida, él va 5 veces a la comisaría, según lo que escuchamos en un audio hace unos días, a acosarla, a hostigarla durante toda la noche. Y hacerle denuncias, le hace denuncias la cuñada, le hace denuncias él. Entonces ahí pide un comprobante en la asesoría para presentar en la asesoría del menor todas estas cosas. Él no sabía cómo hacer para ensuciar a mi hija, para crearle un antecedente, para quitarle a los chicos. Y ahí es donde mi hija desaparece. Y después desaparece. Desaparece, sí. Y bueno, y una semana después es encontrada muerta de la peor manera, en un campo a 18 kilómetros más o menos de donde ella vivía, en un campo donde mi hija jamás pudo haber llegado caminando, jamás se le pudo haber ocurrido ir a meterse ahí. Y bueno, él dice que ella se había perdido varias veces de la casa, cosa que es mentira, que se había ido de la casa, es mentira lo que dice. Todas mentiras para hacerle este estudio. Todo lo que dice él, a él se le activa, y da la casualidad que a él, el día 9 de diciembre, 18 horas, a él se le activa el celular en la zona del Pantanillo, que es donde encontramos a mi hija muerta. Ah. Que es la hora que supuestamente, según el perito, mi hija fallece. Y a él se le activa se le activa el celular ahí, en ese lugar. Alguien lo llama y ahí se le activa el celular a él. Bueno, así que, bueno. Un dato para. Y después, después viene todo mal, cosa que nos viene la autopsia, incompleta totalmente, que no sabemos si es un médico que no sabe o no quiere saber. Claro. Después, lo que no se investiga en comisaría, que no investiga fiscalía, nada. Él sigue caminando por las calles libremente. Él no me deja ver a los nietos. Los hijos los tiene él. Y sí, porque está el tema de esta patria potestad que a estos genocidas, ¿no? Que les otorgan a estos genocidas que dejan huérfanos a sus propios hijos. Porque ¿quién está violando? El primero que viola los derechos del chico es él, porque los está dejando huérfanos, ¿no? Y si él violó los derechos de sus hijos, tendría que perder automáticamente su derecho. Pero acá es al revés. Claro. Ellos tienen la patria potestad y a la vez, por ejemplo, no nos permiten ver a nadie, ni hablar por teléfono, nada, con la familia materna, que no es mi caso nada más, hay un montón. Claro. Entonces, ¿por qué, si sos tan inocente, por qué no permitís que los chicos sigan viendo a sus abuelos, a sus tíos, que se criaban conmigo los chicos? Ellos, Lili estuvo viviendo acá en Buenos Aires. Mi hija nació en Buenos Aires, los hijos nacieron en Buenos Aires. En Catamarca no llegó al año. ¿Y por qué deciden irse para allá? A él lo mandan a trabajar, él le dan Tucumán, Catamarca y La Rioja, porque él vende neumáticos. Entonces, como él es de Catamarca, mi hija le propone, en vez de ir a Tucumán, que porque ahí tenían el galpón, le propone ir a Catamarca para que estén los chicos cerca de la familia de él y qué sé yo. Bueno. ¿Y en todo el tiempo que estuvo viviendo acá y el tiempo que estuvo allá, pero cuando estuvo más cerca, ustedes pudieron percibir o darse cuenta la situación que estaba viviendo Lili en relación al marido, algunas pistas, algún indicio de hubo ya desde antes que naciera el nene, después que nació el nene, que ahora tiene 9 años. Cuando mi hija estaba en, pierde un embarazo después del nene, que ahora estamos investigando cómo fue que lo perdió, y después cuando está embarazada de la nena que tiene ahora, que es la, vendría a ser el tercer hijo que tienen ellos, cuando estaba embarazada le pateaba la panza, y decía que la nena no era hija de él. Y ahora se hace el gran padre, los hijos de él son el escudo de él ahora, los hijos son el, la protección de él, pero cuando estaba en la panza las pateaba a la nena, y decía que la nena no era hija de él. Claro. De, bueno, ahí sí. ¿Y alguna tuvieron alguna posibilidad de poder acompañar, aconsejar a Lili en para que pueda? Lo que pasa, salir ellos se arreglaban, se arreglaban y bueno, como que estaban de novios de nuevo, ¿no? Y yo cuando voy a Catamarca voy de casualidad porque yo voy a ver a mis nietos, después yo me iba a La Rioja. Iba a ver a mis hermanos a La Rioja. Mi hijo me había mandado a hacer una diligencia, a comprar unas cosas allá a La Rioja. Y gracias a Dios que fui en ese mes de noviembre y que estuve al lado de ella, que sea como sea, puedo estar aunque sea los últimos días con ella. Porque si no, me hubiese tenido que comer todo lo que él me decía. Si a mi hija le hubiese le pasaba esto y yo no hubiese estado, me quedaba con lo que él me decía. Con lo que él le dice al, a los jueces, a los fiscales, a los medios, de que ya estaba loca, que se iba de la casa, todo lo que él les dice a ellos ahora, me lo hubiera dicho a mí y yo me lo hubiese creído. Y ahora, Lola, para ir terminando, ¿qué, ¿en qué estado está actualmente la causa? Nosotros estuvimos esta semana, el martes estuvimos hablando con el juez, fuimos a Catamarca, exponiéndole, porque mi hija, ellos dicen que la autopsia dice que ella muere de hambre e inanición. Mi hija no murió ni hambre ni inanición. Mi hija murió de un traumatismo craneano. Tiene un terrible golpe en la cabeza, que acá la criminóloga Rocío Sánchez lo encuentra cuando revisa las fotos y después lo llevan a ver a especialistas, a médicos especiales, consultaron con dos o tres, y tenemos el informe que de prestigiosos médicos de aquí, que se le presentó al juez. El juez quedó, a, el fiscal anterior a esto, el fiscal Sago, primero estuvo con el fiscal Herrera, el fiscal de ahí pasa, después de la feria de invierno, pasa a delitos complejos, porque supuestamente iba a estar mejor estudiado el caso, qué sé yo. Llega a manos de Sago, Sago a los 15 días pide archivar la causa basándose en un montón de mentiras que puso. Y fueron las cosas que las chicas, la criminóloga y la abogada que fueron de acá, le fueron a exponer al juez. Okay. Y bueno, el juez ahora prometió buscar un médico de parte de él y hacer revisar las fotos y todo eso. Okay. Y estamos a la espera de que el juez defina que se siga investigando o no, pero tenemos que luchar para que se así reabra. Es, el... Hay que luchar sí, y sí, no sí, callarse sí. Y seguir dándole. No, es que no nos vamos. A nosotros ya el no y todo eso lo tenemos. Así que así nomás no nos van a archivar una causa a nosotros. No, por supuesto. No. Esperemos que se haga justicia y que el caso de Lili pueda tener justicia y que el asesino pueda ir a la cárcel y cumplir su condena. ¿No? Que cumpla su condena, aunque le den, yo lo único que quiero es verlo ahí adentro, porque él fue el que mató a mi hija, él y sus hermanas, están son cuatro de la familia, yo estoy segura que fueron ellos, de eso, pero hay que demostrarlo, yo sé que me va a costar mucho, pero lo vamos a demostrar, y él, así estuviera perpetua, por vida dentro de una cárcel, está vivo y respira, camina, los ve a los chicos. Mi hija no. Mi nieto cuando se van a dormir no tienen a su mamá. Cuando se levantan no tienen a su mamá. Cuando van a la escuela no tienen a su mamá. Cuando tienen hambre tampoco. Bueno, Lola, te agradecemos mucho. Te abrazamos desde acá. Vamos a seguir apoyándolos en esto, dándole difusión para que se pueda hacer justicia. Te mandamos un beso grande y gracias por contar el caso de Lili. Bueno, aquí. Yo les agradezco mucho a ustedes, ¿no? Porque todo esto, en mi caso y en muchos casos, ayuda mucho. En realidad nosotros los necesitamos. El trabajo que hacen ustedes, uno lo necesita, porque es lo único, el apoyo que uno tiene. Así porque de, hasta ahora yo de los demás, de fiscalía, de policía, no tuve ningún apoyo. Mi hija no tuvo nada. Lo único que tuvo fue la muerte. Gracias, Lola. Te mandamos un beso grande. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hablamos recién con Lola, la mamá de Lili Garabedian, que fue asesinada en diciembre del año pasado. Queríamos contar este caso, darle difusión para que no sigan de alguna manera existiendo más femicidios en nuestro país, ¿no? Que las cifras son cada vez más alarmantes. Decimos el otro día que se calcula un caso por día. Un caso por día. Hasta hace unos meses era un caso cada 36 horas. No es un caso, es una mujer. Porque si no vamos también a empezar a naturalizar esto y tenemos que desnaturalizarlo. En este tiempo está muriendo una mujer por día en manos de sus novios, exnovios, parejas, exparejas, los maridos, exmaridos. Y esto tiene que acabar. Los niños necesitan de su mamá. No necesitan que venga el papá y mate a su madre. Eso un niño no se olvida nunca más. Tenemos que escucharnos nosotros y escuchar a nuestros niños también, prestarle mucha atención a ellos, escucharnos nosotros porque estamos apurados, porque vamos a trabajar y a veces no nos escuchamos. Tenemos que prestar más atención y tratar de despacito ir tomando conciencia de todo esto, por ver a otros casos que le pasó, que no nos pase a nosotros. Empecemos a cambiar de a poquito. Sé que cuesta, pero si uno quiere puede lograrlo. Así que de a poco busquemos el camino para que nuestros niños van a ser el futuro de mañana y esto ya puede ser mejor. Yo no quisiera que mis hijos pasen lo que hoy se vive, lo que hoy en día están viendo. También una cuestión interesante es el tema de cómo se aísla a la mujer víctima de violencia también. Bueno, lo hablábamos también el día lunes, la manera de manejarse del hombre con la mujer, de no permitirle ver a sus familiares, a sus amigos, ¿no? No tener, continuar con la vida social, esto también es, eso es, para es que un nadie signo se de alerta. Entere, para que nadie se entere qué es lo que está sucediendo ahí en esa casa, entonces a la mujer la aísla. No hables con tu tía, no hables con tu mamá, no hables con nadie. Yo vengo del trabajo y te quiero encontrar acá en la casa. No quiero enterarme de que hoy saliste a tomar mate con tu amiga, ni con la vecina de enfrente, nada. Te empiezan a aislar tanto que vos ya te sacan todo lo que tenés alrededor y por eso como que quedás sola y no tenés con quién contar. Por eso es que cuando pasan todos estos casos siempre nosotros hablamos de que no están solas y de que se valoren, que se quieran a sí mismas. Que no tiene derecho el hombre de encerrarla sumisa ahí adentro de esa casa como si fuera un pozo que no tiene salida. No. También un tema es también el temor que sienten muchas mujeres, porque no al aislarte y al someterla y a hacer la violencia también psicológica permanente, las mujeres terminan teniendo miedo, temor al hablar, ¿no? Sí. En realidad este es un trabajo fino, digamos, ¿no? Porque empieza con el aislamiento, con la despersonalización, como dice Alicia. Hay que trabajar mucho con volver a la persona a persona, con la identidad de la persona que es víctima. Esto que decía Alicia, vos valés, vos podés, vos vas a poder, vos tenés fuerzas, tenés recursos, porque llega un momento que, aislada del entorno, lo único que siente, ve y escucha es lo que le dice el victimario. No servís, no valés, no tenés, no podés. Sin mí no sos nada. Tal cual. Entonces volver a tratar con la identidad de esta mujer e ir empoderándola paulatinamente para que, llegado el momento, como decía hoy Nancy, es ella quien tiene que tomar la decisión si quiere hacer la denuncia o no. Porque si yo tomo la decisión por ella, vuelvo a violentarla. Porque estoy pasando sobre sus derechos. Pero para eso tengo que hacer todo un trabajo de identidad, todo un trabajo de persona, todo un trabajo de reconstitución de lo que es el ser humano y sus derechos. También está bueno de que ellas puedan confiar en alguien, ¿no? Y si bien confían en un vecino, en un pariente, en un amigo, que también lo pongan en conocimiento a esas personas de lo que ellas están pasando, si se animan a decir, porque en caso de que los vecinos o alguien escuchen grito, ¿no? Algo, que puedan hacer algo, que puedan llamar al 911, que puedan llamar a la policía y que pongan en alerta a la policía de que está pasando algo, porque si ellas no le dicen a nadie, no le comentan a nadie lo que están pasando y son, están siendo aisladas por las personas que las violentan, así es más imposible y es más difícil poder saber qué es realmente qué es lo que está pasando, porque si vos en una familia, qué sé yo, un matrimonio, escuchás gritos, escuchás algo, bueno, también puedes pensar que están discutiendo, ya es muy común de gritos y muchas cosas, entonces vos no vas a imaginar si no haces nada. Pero si vos pones en conocimiento a la persona, esa persona te puede ayudar, ¿no es cierto? Porque, bueno, si esta persona me comentó que el esposo le pega, el novio le pega, la violenta, qué sé yo, le hace un montón de cosas, entonces vos ya, cuando vas a escuchar, ya vas a poder hacer algo y vas a alertar. Y también está bueno de no callarse, que si uno conoce, ¿no?, estos casos, porque nosotros también, si conocemos y nos callamos, también estamos siendo también estamos siendo cómplices de esas personas. ¿Por qué? Porque sabemos realmente lo que está pasando, nos estamos callando, y con eso que estamos haciendo, colaborando para que después venga ese desencadenamiento con lo que pasó con la mamá de esta señora, ¿no? De que al fin la mataron, porque llega un momento que tanto los golpes, tanto los insultos, tantas cosas, que llega un momento que la determinación de la persona es matarla, y uno si sabe algo, yo creo que se va a sentir mal, porque decir, yo sabía algo, pude hacer algo y no lo hice. Entonces que la gente también se anime. Yo sé que no es tan fácil, porque ahora, hoy por hoy, está el tema de que no te metas, no digas, no cuentes, te va a traer problemas, no es tu problema. Pero yo creo que tenemos que empezar a concientizarnos y entender de que, bueno, que esto no es un problema, sino más que todos los días cada vez hay más casos. Nosotros cuando vamos con Alicia a las escuelas, que vamos a hablar, no hay una sola mujer que nos cuente que está pasando por eso. Cada vez es más la cantidad de mujeres que viven siendo violentadas, golpeadas, abusadas, ¿no es cierto?, verbalmente, psicológicamente, porque yo creo que a veces, bueno, uno dice los golpes, pero la violencia psicológica es peor, la violencia verbal es peor en una mujer, ¿no es cierto?, porque a veces quizás duele más eso que un golpe. Así que, bueno, hay que animar a que las mujeres se animen, ¿no es cierto?, a contar, a poder realmente compartir, y uno también aconsejar a lo que uno puede hacer, ¿no es cierto? Y el tema de no decir también dónde se encuentran las personas, como decía Alicia también, porque si el hombre sabe dónde está la persona, en el momento que la aísla, la va a ir a buscar, entonces el hombre no tiene que saber dónde está la persona, y tampoco los familiares, porque muchas veces hablando no te das cuenta y siempre un familiar llega a saber dónde está esa persona. Y después también la persona que los violenta, que los abusa, también llegan a saber dónde está la persona. Entonces van, ¿y qué hacen? La agarran y, bueno, terminan matándola. Una mamá nos contó un caso que la trajo a su hija de Chubú, la trajo el hombre. ¿Y cómo se enteró que la chica se había ido de acá, de Buenos Aires, y estaba allá? Eso porque la mamá, enojada, nada más le dijo, por tu culpa mi hija se tuvo que ir a Chubú. Claro. Entonces, y entonces el hombre fue y la buscó. Eso es lo que pasa, que a veces ni la familia puede saber a dónde se va esa persona con riesgo de vida. Por lo menos por un tiempo, ¿no? Es un tema que uno piensa, bueno, es un abismo tan grande poder revertirlo, ¿no? Sí, que se genere alguna solución, como que te abruma el tema. Y, bueno, quizás para ir cerrando, que ya nos quedan pocos minutos, podemos decir algunos lugares donde recurrir, tanto en capital como en provincia, y quizás números de teléfono, a quién llamar, qué conviene hacer. Carmen. Nosotros acá en Capital tenemos la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que está en la Valle 1250. Trabaja las 24 horas, así que ahí se pueden acercar para tener asesoramiento, y también se denuncia. Está el 137, que es el programa Todos y Todas contra la No Violencia, que también trabaja las 24 horas. El 0800 Mujer, que decían los spot, que está las 24 horas trabajando. Y la Asociación Pablo Besón también está en Capital. Nosotras estamos en el 4-322-7764. Ahí también podemos, nosotros tenemos asesoramiento y tenemos seguimiento de los casos. Entonces, en Capital tenemos varios recursos como para poder ir ayudando a la persona. Y si alguien conoce a alguien en esta situación, como estábamos diciendo, tal vez empezar a romper estos silencios, estas cosas, sacarlas de lo privado y pasarlos a lo público, para que en lo público empecemos a cambiar como sociedad. Gracias. Y en provincia nosotros no tenemos tantos lugares, pero hay algunos. Está Cáritas, después está la Casita de la Mujer en San Martín 786, y el teléfono es 4253-7001. Y después, bueno, estamos nosotras atendiendo en el CID de IAPI los días miércoles. En Quilmes. En Quilmes. Vamos a después subir toda esta información al Facebook del programa. Nos pueden llamar a nuestro celular también. Y ahí les ponemos los recursos por si alguien está escuchando y quiere tener más información en www.facebook.com/elpuenteradio, nuestro Facebook. Ahí vamos a ir colgando todos estos números y recursos también. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros en El Puente. Gracias, contando su experiencia en el trabajo con las mujeres en situación de violencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana, por habernos invitado, y muchas gracias a todos los oyentes que están escuchando este programa. Muchas gracias por habernos dado la posibilidad de poner nuestro granito de arena para poder realmente ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Porque a veces esto es algo que, bueno, que mucho por ahí hay gente que no lo quiere decir, que no lo quiere hablar, pero que todos aprendamos y podamos realmente ayudarnos, ¿cierto? Porque esto no es, como decía ella, ¿no? Estos son seres humanos que cada día, cada madre, cada niño que pierde a su madre, ¿no es cierto? Así que, bueno, está bueno. Es una vida que estamos perdiendo todos los días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 40. Estuvimos conversando sobre la prevención de la violencia hacia la mujer, qué hacer en casos de situación de violencia. Conocimos la experiencia de la Asociación Pablo Besón, junto con Carmen Umpierres, que trabaja en esta asociación aquí en Capital Federal. Y estuvimos con Marta Alicia Montaña y con Nancy Martínez del Comedor Media Luna del Quilmes, y nos contaron ellas cómo trabajan en Quilmes este tema. Vamos a seguir trabajando esto desde el Facebook, vamos a ir colgando ahí información, como decíamos. Queremos decir que se hizo un mural en relación a este tema por parte de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, y Proyectarte, que está en el Paso Nivel, en Palermo, en Soler y Avenida Juan B. Justo. Se hizo un mural en relación al Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Así que expresiones, cosas que se van haciendo para seguir sensibilizando sobre ese tema y que no ocurran más femicidios en nuestro país. Le agradecemos muchísimo a Federico en la operación técnica. Gracias, Leandro, en la coordinación de aire. Gracias, Carla Borre, en la producción artística del programa. Yo soy Luciana Culejian, y un placer haber construido otro puente para la radio de la Universidad de Buenos Aires. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.